Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. La